FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Siete y tres de la tarde, muy buenas tardes para todos. Esto es Aguafuertes, segundo programa del año, segundo Aguafuertes de esta quinta temporada. ¿Cómo están? Muy bien, todo muy tranquilo. Acá veo que Dari está empezando a agitar. No se escucha, ¿eh? No, hemos cambiado, como empezamos de tarde, que es muy raro, les quiero decir. Sí, está como raro. Arrancamos con el mate. Y sí, después y yo vemos. Me lo traje en la mochila y lo dejé encanutado ahí, porque si vos sacás el mate cuando estás allá, no te llega ninguno cuando estás acá dentro del estudio. Y no entra, es verdad, no entra. Es difícil que llegue el mate hasta acá. Bueno, esto es Aguafuertes, estamos haciéndote compañía hasta las 10 de la noche en este segundo programa. Se pueden comunicar al 466-6559 y si no también por mensajes de texto al 15-6154-0359. Y hoy tenemos, bueno, un montón de cosas para compartir con ustedes. Lamentablemente, bueno, hay una información que está circulando ahora que, bueno, creo que hay que decirlo de alguna manera, a mí me duele de alguna manera. Sí. Están atacando a Libia, uh-huh. No sé hace cuánto, pero lo acabo de ver. Están atacando y, bueno, complicado. Aviones franceses están bombardeando a Libia, según nos cuenta acá América Noticias, que estamos mirando sin volumen. Sí, si no se complicaría. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Mariano? Bueno, para hoy vamos a tener de todo un poco. Vamos a tener la visita de una banda que se llama Trueno Blanco, que tiene una particularidad que no suele verse mucho en las bandas, ¿no? No, generalmente no se ve y, bueno, estaría bueno preguntarle a ellas, porque es una banda de mujeres. Exactamente. ¿Cuál es la respuesta del público cuando ven cuatro mujeres en el escenario con una música bastante poderosa? También tenemos un móvil que va a estar en el carnaval, que se está realizando, seguramente ya se está realizando en el Cañón, acá nomás cerquita, en Moreno Sur. Además de eso, bueno, nuevas secciones, una de ellas es Crónicas de un Caminante, ya les vamos a contar de qué se trata. Está la sección deportiva, a través de un niño apasionado. ¿El fútbol visto desde los ojos de un niño? Exactamente. Era una cosa así, ¿no? Algo así. Todavía no le pusimos nombre, pero ajá, bueno, ya va a tener. Ya lo va a tener. Y además tenemos en un ratito nomás una comunicación telefónica, porque mañana, domingo, se va a estar realizando la Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Oeste. ¿En dónde se realiza? En Ituzaingó. Ituzaingó esta vez. O en Padua. Me parece que en Padua. A mí me dijeron en Padua. Bueno, ya lo vamos Claudia a ver. Claudia me dice en Padua. Y vamos a estar comentándoles un poquito de esta FLIA, que siempre está muy buena. Yo fui un par de veces a la que se hace en Buenos Aires, que es tal vez seguramente más grande. Pero bueno, tener la posibilidad de ir acá cerquita, no habría que desaprovecharla, ¿no? No, el año pasado participamos con Víctor en la Feria de Aedo, uh-huh, que se hizo en el Transformador, y muy interesante. Varias propuestas de escritores de acá del oeste que de otra manera no te llegan. Bueno, además de eso, tenemos mucha música y algunas sorpresas que van a ir apareciendo ahí por el aire. ¿Juegos? A ver, me han dicho que había haber juegos hoy. ¿Puede ser? ¿Juegos? No sé. ¿No? ¿Quieren que juguemos a algo? Bueno, ahora después lo revisamos bien. Una cosa más, sí. Tenemos nuestra editorial exquisita. Ajá. Que pueden ir mandando mensajes. El tema de hoy, ¿cuál es? Los derechos humanos hoy en día. Hoy en día. Muy sí, bien. Porque sí. No, seguí. Perdón, Manny, se acerca un nuevo 24 de marzo este día que se recuerda el golpe militar, el golpe cívico-militar, podríamos decir también, sí, del año 1976, que hace un par de años es feriado, y bueno, este año tenemos dos feriados, 24 y 25, porque 24 cae jueves, y como decía la tapa de Barcelona, no sé si la leyeron, un solo día para recordar a los 30.000 compañeros desaparecidos no alcanza, así que también va a ser feriado el viernes. Está bien, mucha memoria entonces. Mucha memoria. Mucha memoria. Sí. Bueno, y también recordar esto de la editorial Exquisita, que pusimos en práctica la semana pasada y está colgada en el Facebook para la gente que la quiera leer. La de la semana pasada era sobre la baja en la edad de imputabilidad. Esta semana la propuesta es distinta, pueden mandar sus mensajes y participar de la editorial de hoy. Está bien, bueno, entonces el tema es los derechos humanos hoy en día. Uh-huh. Y bueno, cada uno puede participar y opinar de a través de mensaje de texto al 15-61-54-0359 o vía Facebook, ponen Aguas Fuertes y ahí aparecemos. Sí, pero ya preparaste el mate, ¿por qué no me pasas un... Sí, ¿me estás la verdad que sí. Al final? Pero es el primero que estoy tomando. Me estás usando el micrófono, Darín. No, esperen, no, así no es. Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. Degoteadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso, al calabozo, o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Escuchamos 11 tiros con la Canao. Linda música que elegimos para empezar este programa, que se llama Aguas Fuertes, y les recordamos, se pueden comunicar al 4666559. También tienen la vía del mensaje de texto 15-6154-0359. También tenemos Facebook, Ahí somos Aguafuertes. También tenemos mail, que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y también algo que por lo general nos olvidamos de comentar es que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del planeta, siempre y cuando tengan internet. ¿Viste? Porque, sí, yo estoy en Ciudadela y quiero escuchar la radio. Ah, ¿pero tenés internet? No, qué cagada. Bueno, si tenés internet, podés escuchar este programa y todos los programas de FM Moreno entrando a www.fmmoreno.blogspot.com. Perfecto. Muy completo. Yo nunca me la acuerdo, chicos. Permiso, voy a tomar el mate. ¿Puedo? Dale. Sí. Bueno, dale. ¿Me permiten? Bueno, podemos hablar un poquito sobre el tema del día, el tema que elegimos hablar hoy, que son los derechos humanos en la actualidad. Sí. Y a veces parece ser que hay gente que tiene como el monopolio. El monopolio de los derechos humanos. Sí, tal vez de la defensa, ¿no? Es lo que intenta, me parece, hacer un poco el gobierno nacional. Decir, bueno, nosotros somos quienes defendemos los derechos humanos y todo lo que hacemos es por los derechos humanos. Y también reducirlo un poco a lo que son las causas contra los militares que han participado en la dictadura. Como si solo eso fueran los derechos humanos. Claro, sin ver los derechos humanos básicos que hoy se están vulnerando en todos los lugares. Y bueno, acá sobre todo acá en Moreno, que los vemos día a día y los sufrimos cotidianamente. Como por ejemplo la falta de salud, ¿no? La falta de hospitales que puedan contener a tanta población que tenemos en Moreno. O sea, hay un solo hospital, cuando por lo menos deberían haber tres. Uh-huh. Eso es una violación a los derechos humanos. También. Sí, se me venía a la cabeza lo que nos decía María del Carmen Verdú la semana pasada. Este gobierno, en su continuidad, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, la policía, las fuerzas represivas, no solo la policía, matan a una persona cada 48 horas. Eso también es parte de lo que sería defender los derechos humanos. Sí, yo creo que se usa hacer algo para que esto no pase, ¿no? Claro. Se usa mucho, bueno, el tema del golpe del 76 y demás, y todos los juicios que se están llevando adelante, como bandera. Se está usando como bandera, como estandarte, si se quieren, los derechos humanos, a partir de ahí, y se olvidan muchos otros aspectos. Por ejemplo, en Formosa, lo que pasó, no sé si fue ayer, con los Tobas, hubo un muerto. Estaban en las tierras y la represión ordenada por el gobernante de Formosa dejó un muerto. Entonces, ¿eso no es violar derechos humanos? Digo, va más allá de la dictadura, me parece. Sí, no hay que restar. Obviamente que no. Obviamente a esto que no. De que hoy en día se están enjuiciando a los genocidas, ¿no? Seguro. No hay que quitarle mérito, pero tenemos que estar atentos y seguir viendo qué es lo que pasa hoy. Claro, no podemos esperar 20 años para que encuentren a los asesinos de Luciano Arrúa, a los responsables de su desaparición. Sí, a la desaparición de Julio López. De Julio López, de tantos casos que han pasado de gatillo fácil. Sí, que siguen pasando, que no hay solución a esta problemática. Es más, ni se habla. Ni hay respuesta. No, ni se habla. No. Salvo por medios alternativos que lo tenemos siempre a mano y lo recordamos constantemente. Bueno, hace unos días hubo una marcha por una chica desaparecida, Florencia, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, hace 6 años. Y todavía no hay respuestas. Digo, hay muchos casos que quizás se desconocen o quedan en el olvido y pasa el tiempo y no hay respuesta todavía, no hay solución. En ese sentido, el gobierno nacional ha sido hábil, si se quiere, en captar distintas organizaciones sociales y otras organizaciones que han venido luchando durante muchísimos años por esto, y hacer propia esa lucha, ¿sí? Uh-huh. Y de hacer de eso un capital político. Pienso en madres y pienso en abuelas. Sí, gente, ¿sí? Muy respetable. Gente que ha laburado y luchado un montón por estas causas y que vio que este gobierno tal vez tuvo la valentía, si se quiere, de derogar las leyes en primer lugar, de empezar con los juicios, partiendo de una decisión política que valoramos, obviamente. Pero bueno, no, como decíamos, no es lo único. Y eso tampoco posibilita, me parece, la la nulidad de todo lo que pasa alrededor de esta gente, de estas organizaciones que antes eran críticas de todas estas circunstancias y hoy las niegan o prefieren mirar para otro lado o no decir nada. Y ahí es donde a mí me cuesta esto que vos decías recién, Darío, el respeto. Yo valoro un montón la lucha de abuelas y de madres, pero veo cómo están hoy casadas con el gobierno. Y me acuerdo de haber ido a escuchar a Eve un montón de 24 de marzo a la Plaza de Mayo y digo, ¿dónde está esta mujer? La escucho hablar y digo, no es la misma persona que yo escuchaba hablar hace 10 años. No, puede ser, digo, hay un respeto a una trayectoria de lucha que es innegable. Desde ahí yo por lo menos puedo escucharlas con respeto, más allá que no estoy acordando con ellas en este momento. La verdad que no acuerdo, pero desde ahí mi respeto. Claro, digo, tampoco quita toda esta lucha tan valerosa que han hecho durante tanto tiempo. Claro, claro que sí, no lo quita. No sé, a mí me parece que, por ejemplo, este mismo gobierno que es el mismo gobierno que está promulgando la baja imputabilidad de la edad de imputabilidad de los jóvenes, donde ahí también se está vulnerando un derecho, y no sé cómo se puede compartir, cómo pueden convivir estas dos cosas. Sí, en esos temas así es como que el gobierno prefiere hacerse el distraído, sí. Hacer declaraciones por un lado dispares desde distintos. No sé, el jefe de gabinete dice una cosa y sale el de seguridad y le retruca, pero tampoco, no están alineados en ese tipo de temas, como en las declaraciones que hacen por los temas de inseguridad. Si vos te fijas, algunos ministros dicen, no, acá hay que reprimir, y otros dicen, no, pero el gobierno no quiere, y es como que queda todo ahí en la nada y siguen haciéndose los giles de alguna forma. Sí, no hay figura. Frente a estos temas, ¿no? A ver, para traerlo más. Los dejan pasar. Para traerlo más acá, para el lado de Moreno. Que es el jefe de derechos humanos acá de Moreno, no me puedo acordar el nombre, no se hizo cargo del tema de viviendas. Cuando fue el tema de desalojos, decía que no se tenía que involucrar derechos humanos de la municipalidad en ese tema. Miguel Fernández, el director de derechos humanos de la municipalidad de Moreno. Entonces, si no se tienen que involucrar en ese tema, ¿en cuáles son los temas que se tienen que involucrar? O sea, si hay gente sin vivienda, si hay gente que no tiene dónde vivir, que necesita tomar un espacio que está abandonado de alguna manera y es reprimida, ¿dónde tiene que aparecer esta persona? ¿Cuál es su trabajo si no es ese, ¿no? Claro, no sé, bueno, digo, estos son un montón de temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa y que, bueno, los oyentes pueden ir participando también. Y queda abierto inclusive para propuestas que ellos tengan para nosotros. Bueno, vamos a un poquito de música, no sé qué tenemos por ahí dando vueltas, creo que Mozambique, reggae local del bueno, una banda que ya lamentablemente no sigue tocando y que tal vez algún día vuelva, no lo sabemos. Oh, ¿Viste algo? ¿Sabés algo? ¿Te sentís inseguro? Mandá la palabra botón al 911 y pedí un patrullero. Mandá botón al 911 y pedí una golpiza para quien te amenace. Mandá botón al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulta en www.fuerzas.com. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Uno a uno, Sumac, te tengo que avisar. Ay, gol de Arsenal, iba ganando River. ¡No me insultes! ¡Pará! ¡Sumac! Hermano. Bueno, nuestro columnista de fútbol acaba de irse. No sabemos si vamos a tener indignado, hoy la columna de fútbol. Indignado, está pateando la puerta. ¡Pará, Sumac! ¡Paralo, paralo un poquito! ¡El vidrio del auto no! Están los gendarmes encima de la calle. ¡Calmate! Papi, volvé. Papá te quiere. Bueno, estamos esperando a ver... Mirando el partido. Chicos, basta, bajen porque yo la verdad que no entiendo mucho de fútbol. Pero sos de River, no entiendo. Ah, soy de River, sí. Igual ya estamos empatados. Llegaron mensajes. Al 466-6559 y al 1561-540359. ¿Qué dicen? Muy bien. Uno dice, de Jorgelina, en las escuelas se enseñan los derechos humanos, pero no les enseñan a los chicos sus derechos. No tienen vidrios, no tienen baños, etcétera. ¿Sí? El otro dice, a la marcha del 24 hay que ir con una bandera que diga, no rompan más las pelotas, venimos todos más o menos por lo mismo. Esto es Alberto de Rififi. Muy cómico. ¿Lo de Alberto? Sí, por lo de Jorgelina, la verdad que no. No, lo de Jorgelina no. Es serio y es para pensar. Sí, da para pensar. Tenemos una comunicación telefónica. No tenemos ninguna comunicación telefónica. En realidad estamos un poquito preocupados, vamos a decirlo así. Porque teníamos una banda de gendarmes acá en la puerta de la radio. Prácticamente. Quisimos hacer una entrevista a los gendarmes, pero parece que no accedieron a la misma. Y no. Queríamos preguntarle a ver qué opinaban ellos sobre los derechos humanos. Pero bueno, no quisieron hablar por lo visto. Ahora va a venir Claudia y nos va a contar qué pasó. ¿Qué nos dicen de afuera? Que vamos a la tanda y ya volvemos con más Agua Fuerte. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vuelve mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina,

desesperación. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Y 7:38 han pasado ya de este Aguafuertes y estamos con una comunicación telefónica con Verónica. Verónica está en Ituzaingó trabajando seguramente porque mañana se va a llevar adelante la Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Oeste. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Mariano, me acompañan Vanina y Walter aquí en la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poco... ¿De qué se va a tratar esta Feria Libro Independiente y Autogestiva del Oeste? Bueno, ahí un poco estuvieron contando ustedes, esto es parte de lo que se arrancó en el 2006 con las ferias del libro autogestionadas. Ya perdimos la cuenta de qué número de FLIA es, pero esta es la segunda en el Oeste. Va a arrancar mañana a partir de las 9 de la mañana, llegan los escritores, escritoras, artesanos, artesanas, artistas en general, músicos, para poder darle inicio a las 11 de la mañana, y vamos a estar todo el día en una jornada como multicultural, donde los libros son el fuerte, los libros libres, como dice la FLIA, y bueno, es una feria donde van a estar los escritores, vamos a estar con nuestros propios materiales editados de manera independiente, va a haber radio abierta todo el día, música en vivo, proyecciones, proyecciones también de compañeros que están trabajando de manera independiente, documentales o pelis o cortos, van a estar proyectando también y abriendo el debate. Y bueno, comidas ricas, es libre, gratuita. Te comento, Verónica, eso que escuchábamos recién es un separador que tenemos de un audio que nos quedó de una nota que hicimos hace un par de años cuando hacían la FLIA en la Paternal, si no me equivoco. Bueno, sí, en realidad... Digamos, esta Feria Libre Independiente del Oeste es un desprendimiento de la FLIA que se hace todos los años en Buenos Aires. Tal cual, sí, que en realidad arranca en Buenos Aires en ese año 2006 y va teniendo una repercusión tan grande que... Yo, de hecho, en esa época no me había acercado todavía a la FLIA. Me acerqué hace unos años como puestera, primero, yendo con mis laburos a sumarme. Y de repente eso empezó a crecer de tal manera donde se volvió itinerante y estuvo creciendo en las provincias. Se hicieron FLIAs en Córdoba, Neuquén, en Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe. Fue girando y, bueno, hoy por segunda vez llega al oeste. Y es un poco esto, ¿no? Lo autogestivo tiene que ver con un grupo de gente que se organiza y apuesta a que la feria se puede hacer en un espacio concreto y abierto. Y bueno, entonces se coordina desde ahí. Con cada FLIA tiene su propia identidad también un poco. Yo es la primera vez que estoy participando en la organización de la feria. Como decían, estamos trabajando acá desde hace unas largas semanas. Hoy fue el trabajo intensivo para dejar todo listo para mañana. Y bueno, cada uno que decide participar tiene el espacio para tomar decisiones, para decidir qué se hace, qué no, proponer, porque cada feria tiene ese espacio, ¿no? De que se autoorganiza desde donde se convoca, claro. Esta vez el oeste. Verónica, ¿qué tal? Vanina te habla, buenas ¿qué noches. Tal? Vos dijiste, bueno, la gente que participa y demás. Si yo soy música o si escribí un libro o algo, ¿cómo hago para acercarme y formar parte de esta feria? Bueno, si te llega como el aviso, ya sea por mail, bueno, la FLIA tiene una página permanente donde se publican las ferias, dónde van a ser y qué día, vos podés acercarte con anticipación a los espacios de organización del evento, digamos. Ajá. Si te interesa formar parte de eso. Si no, porque por ahí no te da el tiempo, o no te interesa, o lo que sea, y vos solo querés estar ese día en la feria, te acercás, por ahí lo que estamos pidiendo es que como esta, por ejemplo, desbordó de gente y lo esperábamos, sí pedíamos que avisen quiénes van a participar. O sea, vos sos música, bueno, mandanos un mail a la parte de escenario, te hacemos un espacio y organizamos. Ajá. Sos escritora, bueno, mandanos un mail con tiempo a la parte de puestos, te garantizamos el espacio. El lugar. Como, claro, de hecho igual siempre es decisión que si vos, por ejemplo, recién ahora te estás enterando de esto, vos venís mañana temprano o a la hora que puedas llegar y el espacio va a estar. Tal vez no con todas las comodidades, pero no, como que se decide siempre que nadie queda afuera y si te entraste último momento, bueno, venite igual, que el espacio se va a abrir, se va a conseguir, entre todos nos acomodamos. Claro, quizás eso es uno de los rasgos principales, ¿no?, de la FLIA, el espacio abierto para todos. Sí, para todos y en todo momento. Eso, la verdad que a mí es lo que siempre me llamó mucho la atención, la solidaridad, como... La apertura real, permanente, claro, de la FLIA, sí. En esta segunda ocasión que la van a hacer en el oeste, ¿ustedes se plantean hacerla en esta zona particularmente porque hay una demanda o porque ven la posibilidad de seguir abriendo espacios en distintos lugares? Un poco las dos cosas. En realidad, esta vez la FLIA se hace en una casona de Ituzaingó que se llama Casa Frida. Y es una casa que ya es abierta de por sí, es una casa donde hay eventos mensuales o semanales, donde siempre es una casa abierta, y como muchos y muchas de nosotros venimos participando de las FLIAs en Capital o en las distintas provincias, dijimos, bueno, ¿por qué no traerla al oeste y poder llegar también al barrio? Y hay un montón de gente que no tiene idea de este evento, y que de repente estamos en Ituzaingó, y ya en toda la semana, y hoy más que nunca, porque el barrio vio movimiento, bueno, gente del barrio que se acercó, hoy estuvo un señor que es escritor y nunca compartió sus materiales y va a estar mañana acá, no podía creer lo que estaba pasando y mañana va a estar acá con su puesto. Pasó lo mismo con un pintor de la zona que quiso mostrar sus cosas y compartirlas y va a venir mañana, pero fue también por por esta novedad, ¿no? En el oeste no se ven mucho estas cosas. Seguro. Y por ahí gente que no sabe bien de qué se trata la FLIA. ¿Rasgos o algo que nos pudieras decir que diferencia la FLIA de la Feria del Libro, quizás, que la gente está acostumbrada a escuchar porque por ahí es más masiva y se hace en Capital todos los años? ¿Qué es lo principal, lo que diferencia? Lo que diferencia es la autogestión y la independencia que propone la FLIA y desde donde se genera. Los escritores y las escritoras autogestionamos nuestros trabajos, o sea, escribimos y editamos de manera independiente sin estar dependiendo de una empresa editorial o corporación que quiera o no publicarte el libro, que lucre con tus escritos, que te ponga un precio a tu libro también. La verdad es que cualquiera que se acerque mañana a la feria se va a dar cuenta que los libros son de una calidad impresionante y de un precio muy bajo. Son libros populares, porque la idea es que los libros circulen. Hoy en día los libros son inaccesibles para las clases populares y bueno, la FLIA viene también a romper con esto y a proponer otro tipo de arte, me parece, otro tipo de escritura, otro tipo de ideas que te lo permite la autogestión, porque si no estás dependiendo de a ver quién te lo publica, quién te pone la plata, a qué precio lo vas a vender. Esto es lo que te brinda también la independencia y editar los libros, ya sea en tu casa o en las editoriales que se fueron armando independientes. Verónica, una última pregunta. ¿Tienen pensado invitar a algún escritor fascista para que inaugure la feria hablando mal de los argentinos? La verdad es que no pensamos en invitarlo. Sí sería bienvenido, que le damos un debate tal vez. Bueno. La feria es abierta, así que podemos dar el debate y sería muy interesante. Estaría bueno, porque tal vez se arma un revuelo de prensa y se llena de gente. Claro, ¿no? Igual... Igual se llena de gente, ¿no? Sí, esto que es de boca en boca va contagiando hace rato. Bueno, hay espacios como los de ustedes que se preocupan también por difundirlo. Agradecemos un montón el llamado y la propaganda y la difusión que están haciendo. Y bueno, qué sé yo, que capaz que si se acerca alguno discutimos y debatimos un poco y crecemos un poco más. Bueno, mañana a partir de las 11 entonces en Casa Frida, Estación Ituzaingó, Olivera 1587 esquina Agrelo, ¿verdad? Sí, a pocas cuadras de la estación de Ituzaingó, lado sur. Bueno, en caso de lluvia, esperemos que no, se pasa para el domingo 27. Sí, pero está garantizado el día lindo, así que es solo cuestión de venirse con el mate y disfrutar el día acá. Bueno, acá nos llega un mensajito, así que te lo hago extensivo. Dice, hola gente, quisiera saber si habrá literatura infantil en la feria, Ceci. Sí, lo hay. ¿Sí? Sí, bueno. Hay literatura infantil, hay escritores muy interesantes que están trabajando en eso y está bueno. Yo además de participar en esto, soy educadora y utilizo los materiales de la FLIA con los grupos, con los niños y las niñas, así que recomiendo que vengan a buscar eso. Bueno, Verónica, muchas gracias. Muchísima suerte para mañana. Seguramente nos damos una vuelta. Muchísimas gracias a usted. Y charlamos un rato más. Buenísimo, abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba la comunicación telefónica. Les recordamos, entonces, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, a partir de las 11 de la mañana, obviamente con entrada gratuita, en Casa Frida y Ituzaingó, lado sur, Olivera 1587, esquina Agrelo. Si quieren más información, el mail es fliaoeste@gmail.com. Ahí vamos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Lo que menos te puedo dar es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. sueños ajenos. Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que sobran con el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras menos. Continuamos con el programa, ¿verdad? Así es, Claudia. Palabras menos fue por ahí la que dijeron los gendarmes, ¿no? Sí, es verdad. Hace aproximadamente unos 20 minutos me acerqué a un grupo de gendarmes que están acá en la cuadra para preguntarles sobre la consigna de hoy, que tiene que ver con sobre los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Y bueno, fue como un pase de pelota así mundial. O sea, eran un equipo de fútbol, ¿sabes? Claro, venían con pelota y... Totalmente, de verde, todos iguales, ¿no? Ajá. Numerados seguramente. Y bueno, y... en fin, no se pudo concretar nada. Pero... ni siquiera un numerito de teléfono, nada. Nada. Y cuando le preguntaste cuál fue la respuesta que obtuviste. Claro, ¿cuál fue su reacción? Bueno, en realidad la reacción fue, primero nos preguntaron qué tipo de preguntas queríamos hacerles cuando le comentamos de qué se trataba. Bueno, de un programa de radio que estaba en vivo y que la pregunta tenía que ver sobre los derechos humanos, comenzaron a decir que en realidad tenían que hablar con sus superiores para que les puedan permitir a ellos dialogar con nosotros. ¿Y los superiores estaban acá o...? Los superiores estaban en Campo de Mayo. Ah, bueno. ¿Podemos hacer alguna llamadita a Campo de Mayo? Entonces vamos preparando el... ¿O mandamos un móvil a Campo de Mayo? Me encantaría, ¿es posible esto? Operador. Bueno, buenísimo. Vamos a mandar un móvil entonces a Campo de Mayo y más adelante saldrá al aire. Ajá. Bueno, y hablando de los derechos humanos hoy en día, la consigna de hoy para la editorial Exquisita es justamente eso, derechos humanos hoy. ¿Qué nos sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cualquiera que quiera participar lo puede hacer llamando al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 15-61-540359. También lo puede hacer por Facebook, ¿verdad? Sí, lo puede hacer por Facebook también. Ya ni Facebook. También. Vamos ya a ir a la tanda, ¿no? Todavía no. ¿Música tenemos ahora? Bueno, pasamos al hito de música entonces. We'll be right back.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Hubo un tiempo que fue hermoso y fue libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo. En fábulas de hoy se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Una selección de temas pedorros versionados por artistas sin talento. Te encontré una mañana dentro de mi habitación y preparadas la cama para dos. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Canciones de mierda versionadas para el orto. Una patada en tus oídos. Ya está en todas las disquerías. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Y 7 de la noche. Esto es Agua Fuerte, te acompañamos hasta las 10. Todavía nos quedan 2 horas por delante y tenemos más cosas para compartir. En un ratito van a estar llegando las chicas de Trueno Blanco, una banda integrada totalmente por mujeres. En un ratito nomás también vamos a estar hablando con Cristian, que ya partió raudo y veloz hacia el carnaval aquí en Moreno Sur. Nuestro productor nos va a hacer de móvil, así que vamos a hablar en un ratito con él. Y bueno, tenemos más cosas, así que quédense hasta las 10. Les recordamos las vías de comunicación: 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359 o mail, también pueden mandarnos a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y el Facebook, me olvidaba, ya estoy cansado de decir todas estas cosas. Lo que pasa es que todo el día en la radio, Mariano, no hace bien. No, yo creo que no. Igual yo vine a las 6, a las 6:30. No. Ah, me contaron. El señor operador Leonardo Smerlin, a quien no presentamos, le agradecemos muchísimo por este sacrificio que está haciendo. Estaba jugando solitario hace un ratito, lo pescamos. Pero bueno, estás perdonable. Todo bien. Yo lo vi chateando con un montón de chicas. No, ¿en serio? Mira, no está Víctor para chatear y está Leo, así que está bien, está cumpliendo el rol de Víctor, de chatear con chicas mientras estamos haciendo el programa. Así que el que quiera chatear con Leo puede hacerlo también, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí está el top. Indica las 29 minutos exactamente con 35 segundos. Es el momento de las noticias. Aquí comienza Notinforma. En 5 minutos, un resumen de noticias más creíble que las profecías de Carrió, más serio que Santo Biasati, más completo que sándwich de milanesa. Los hechos y los protagonistas de la información están en Notinforma. Con la conducción de Gustavo Lazo y Carmen Tirosa y la participación de destacados columnistas. Aquí comienza Notinforma. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es Notinforma. El único noticiero totalmente independiente de buen gusto y la rigurosidad científica. Política. Triunfo del Frente para la Victoria en Catamarca. Lucía Corpacci se impuso por un margen de 3 puntos a su rival Brizuela del Moral, terminando así con 20 años de hegemonía del radicalismo. En los festejos, Ramón Sadi, pariente de la nueva gobernadora, expresó su contento por el triunfo. Cuando se le preguntó si su implicación en el crimen de María Soledad Morales no produciría un daño a la imagen de Corpacci, Sadi contestó: mi imagen de fiestero y encubridor es parte del pasado. Ahora soy un hombre serio y denuncio todo. Aparte, ¿me van a hacer causa de un crimen que no cometí si los que se comieron un rico bife de lomo fueron los animales del zoológico propiedad de mi familia? Por otra parte, uno de los municipios claves en el triunfo del Frente para la Victoria fue Andalagá. El intendente electo agradeció a los vecinos y dijo al respecto: si no fuese por el voto mutante de los vecinos de alrededor de la mina, no hubiéramos ganado. Esto renueva nuestro compromiso de continuar permitiendo la contaminación con uranio que realiza la explotación de las minas a cielo abierto. Para el intendente, los altos niveles de plomo en la sangre y el desarrollo de tumores cancerígenos fueron claves para el triunfo. Elecciones 2011. La presidenta Cristina Fernández se presentó el viernes 11 en el estadio de Huracán en un mitin de organizaciones afines a su gestión. Allí se había especulado que comunicaría su decisión de lanzar su candidatura a la reelección. En su discurso, la mandataria dijo: estamos acelerando las contradicciones del sistema para crear las condiciones objetivas que nos llevarán a la revolución. Nuestro objetivo es la toma de los medios de producción, pero para ello necesitamos superar esta etapa agropastoril y consolidar una burguesía industrial que nos permita tener una masa proletaria que nos llevará a la instauración del comunismo. La otra opción que tenemos es organizar ya mismo los soviets, dijo la presidenta. Por su parte, Hugo Moyano declaró a esta radio: creo que tecleo mal, sin embargo, si es por el proyecto nacional y popular, seré el primer comunista, pero ni en pedo le entrego al Estado la riqueza que hice a expensas de los trabajadores. Emilio Pérsico, por su parte, dijo: mi barba tiene un mensaje subliminal y la presi lo entendió. Interna en la UCR. Julio Cobos pidió postergar las elecciones internas y concertar un candidato para presentar en las elecciones. Al preguntársele por qué pensaba así, el vicepresidente dijo: con un oportunista que utiliza la imagen de su padre, un chanta que no se le conoce mérito alguno en gestión de algo, y yo que no sé ni dónde estoy parado, sumado a que en los últimos años de gobierno la UCR casi más nos mata con ese currículum. ¿Usted piensa que alguien nos va a votar?, dijo el mandatario. Internacionales. Luego del sismo de 7,2 grados que causara un tsunami que destruyó gran parte de la costa japonesa y de las réplicas que siguen sucediendo, ahora se suma el alerta de explosión nuclear. Ante la incertidumbre sobre lo que realmente está pasando en Japón, esta radio tomó contacto directo con autoridades niponas. El secretario de prensa del Japón, el señor Astro Boy, nos informó que Goku y los Dragon Ball Z están haciendo todo lo posible para rescatar las esferas y poder pedir un deseo al dragón, mientras que el combinado de fútbol local, los supercampeones, abandonaron el país luego que su capitán, Oliver Atom, en un valiente gesto, se parara frente a una ola de 10 metros y ensayara su tiro de remate. Claro que fue cuestión de segundos para que quedara colgado de un árbol, dijo el secretario de prensa nipón. Por su parte, Mazinger pidió colaboración a los Transformers para la evacuación de las víctimas del tsunami. Astro Boy también adelantó que los Caballeros del Zodíaco luchan heroicamente contra las fuerzas de Poseidón para evitar otra ola gigante. En tanto que Brigada de Rescate buscan intensamente a Meteoro, quien fue visto por última vez en una carretera. Chispita declaró que si el Mach 5 no tuviera problemas con la correa de distribución, su amigo estaría con él. En tanto que por la amenaza de que explote un reactor nuclear, el gobierno de Japón ordenó la evacuación de algunas áreas y exhortó a los pokémones a quedarse en su pokebola por el peligro de radiación. Desde Libia, Gaddafi se solidarizó con la catástrofe y prometió mandar ayuda humanitaria. Ni bien termine el quilombo que tengo en el país, les voy a dar cadáveres de militantes opositores. ¿Y para qué les va a servir eso a los japoneses?, preguntaron los periodistas. Ah, no sé, yo dije humanitaria, ellos que hagan lo que quieran con lo que le enviamos, contestó el dictador. Por otra parte, el líder agradeció a Alá que haya ocurrido el tsunami. Gracias a ello, ni la ONU, ni los yanquis, ni los organismos internacionales de derechos humanos nos rompen los huevos cuando torturamos o decapitamos a algún opositor. Sociedad. Preocupa el crecimiento de casos de pediculosis y la resistencia de los piojos a los tratamientos. Según un estudio, este ácaro se alimenta de sustancias vitales para el crecimiento cerebral y el desarrollo de la inteligencia. Algunos científicos minimizaron el hecho argumentando que los niños están expuestos a un bombardeo de estupideces proveniente de la televisión. Los niños, dicen los científicos, crecen y se educan con la tele. De ella reciben al Gran Hermano, soñando por bailar, y hasta pueden crear referentes culturales como Amigacho. Así que lo mejor sería que los piojos succionen todo lo posible. Como mucho, a la larga, tendremos una especie de piojos medio opas. Deportes. Aplastante triunfo de la selección argentina sobre el combinado venezolano de fútbol. Con un resultado de 4-1, los dirigidos por Batista, todos del fútbol local, se impusieron en el amistoso jugado en San Juan. A la salida del estadio, todos los hinchas de la selección estaban de acuerdo que estos partidos pedorro contra equipos de segunda muestran el poderío de la Argentina para enfrentar a las selecciones que por lo menos den tres pases seguidos. Grondona declaró: estos partidos son los que nos hacen pensar en un equipo campeón del mundo. La gente se ilusiona y yo me lleno de guita, declaró el titular del AFA. Y esto fue Noti Informa, la información que usted necesita para pensar como nosotros. Yeah. perdón por mis actos, a quien yo pude lastimar. Estaba atento al sistema nervioso central. Burro, noche y alcohol. A surcar este espacio sin pensar, no sé, no puedo contestar. Si creo en vos o creo en mí, todo lo que significa. Y ahora sabes, voy a través de este espacio sin pensar. Burro, noche y alcohol. Voy a surcar este espacio sin pensar. No sé, no puedo contestar. Estaba atento al sistema nervioso central. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. En Aguafuertes te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-6154-0359. Y aquí estamos en la sección deportiva del programa. ¿Qué nos traes hoy, Sumaj? Hoy vamos a hablar de Argentinos Juniors. De Argentinos Juniors. Mira qué bueno. ¿Tenés un informe hecho? Sí. Bueno, dale, lo escuchamos. Argentina Junior se fundó el 15 de agosto de 1904 en el barrio de La Paternal. Su estadio se llama Diego Armando Maradona. El club empezó llamándose Mártires de Chicago, bautizado así en una biblioteca anarquista de Buenos Aires en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un 1 de mayo. Sus clásicos rivales son Club Atlético All Boys y el Club Atlético Platense. En 1984 realiza su mejor campaña, hasta entonces en el profesionalismo. Argentinos gana en forma brillante el Campeonato Metropolitano 1984 y el Nacional del 85, para culminar un ciclo inolvidable como la obsesión de la Copa Libertadores de 1985. En una disputadísima final contra América de Cali, va a la final de la Intercontinental contra el poderoso Juventus de Italia, cuyo empate en dos tantos se recuerda como la mejor final en ese torneo. Perdió por penales y la Y la siguiente Copa Libertadores, River lo dejó afuera. En la temporada 95-96, después de 11 años, en la primera división sufriría la amargura del descenso. ¿Después de 11 años o de 41? De 41. De 41 años, así es. ¿Cuándo vuelve a primera división? En el 97. Así es, estuvo poco tiempo en el descenso, ¿no? Sí. Dos añitos, algo así. Contanos un poquito, suma algunas curiosidades que tengamos así de Argentinos Juniors. El goleador máximo de Argentinos Juniors fue Maradona con 117 goles. 117 goles Maradona, mirá sí. Qué bueno. Jugador con más presencia, Batista. Y ganó la tanda más larga de la historia del fútbol argentino, 20-19 a Racing Club. Eso fue de penales. Sí, penales. Le ganó por penales 20-19 a Racing Club. Se patearon ese día 44 penales. Sí. Máxima goleada, 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Y su peor derrota, 8-1 frente a Independiente. Bueno, qué bueno, Sumaj. Gracias. Y ahora continuamos con el informe deportivo. Seguimos con la sección deportiva de Aguafuertes. ¿Qué fecha estamos jugando hoy? Comenzó hoy, ¿no? Fecha, sí. La fecha 6. La fecha número 6. ¿Y tenemos algunos resultados? Sí. Quilmes Independiente 1-1 empataron. ¿En qué cancha jugaron? En la cancha de Quilmes. Cancha de Quilmes. Godoy Cruz ganó 2-0 de local a Lanús. Ajá. All Boys perdió 2-0 de local. Perdió de local All Boys. Es un buen resultado para los que estamos mirando la tabla del descenso. Sí. ¿están jugando? No, el que está jugando es River en este momento. ¿River? Bueno, River empata 1-1. 1-1. Aunque tenés razón, dice que está jugando All Boys y Colón. Bueno, Newell's. Y mañana, el domingo, sí, juegan Newell Argentinos a las 2 de la tarde, Vélez San Lorenzo a las 4, Racing Estudiantes, un partido que va a estar lindo para esta fecha. Va a estar lindo, es verdad. Para mí es el mejor. ¿El mejor partido de la fecha? Sí. Qué bueno. Bueno, esos equipos... Habrá que verlo, ¿no? Y sí. Bueno, van a jugar a las 6:10. Ajá. Y Boca Olimpo. Sí. A las 8:15. Boca Olimpo. Y el lunes, Gimnasia Tigre a las 19:10. Y Banfield Huracán a las 21:15. Qué bueno. Bueno, tenemos aquí un panorama de los partidos de la fecha. Y jugó la selección, ¿no? En sí. ¿Tres semanas? Sí. Ganó 4-1. 4-1. Está bien, los muchachos de Boca parece que metieron los goles ahí. Está bueno que los metan ahí, no en otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y la tabla de posiciones cómo está? Racing, puntero del campeonato con 12 puntos. Segundo, San Lorenzo con 10. Godoy Cruz con 10, Olimpo con 10, Banfield con 10, Colón con 10, Estudiantes con 9, River con 8, por ahora con 9, si empata. O sea que River está tercero, mirándolo sí. Así, ¿no?

dijo que las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho Palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lá. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-6154-0359. Me van a tener que disculpar, pero voy a subir el micrófono que me quedó bajo. Ahí está, ahora estamos mejor. Y continuamos con un móvil, una comunicación telefónica. El móvil... lo va a hacer Cristian, que es un compañero. Sí. ¿Y dónde está? Está en el carnaval en este momento del cañón, de los chicos de Pateando Barrios. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Acá me encuentro en la esquina, a una cuadra de la esquina del carnaval, en realidad, ¿no? En la esquina del carnaval, porque se ha trasladado una cuadrita a del cañón y Falucho. Es una cuadra, se ve muy desde muy lejos, la verdad que la vista hermosa cuando uno viene andando en bicicleta por la calle del cañón, ver las luces, los colores, los compañeros bailando y saltando. Y la verdad que impresionante. Buena noche les tocó. Buena, muy bonita noche. Sí. Y estoy acá acompañado de Wada, una compañera de Pateando, que si quieren le pueden hacer preguntas. Bueno. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Guadalupe es? Sí, hola, ¿qué tal? Bien, bien, Darío te habla. Ah, ¿cómo andas, Darío? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá disfrutando del carnaval. Bueno, una de las preguntas era por ahí esa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el carnaval? ¿Cómo lo está viviendo la gente por ahí? Y la verdad que muy bien, muy contentos, porque bueno, en realidad era para el sábado pasado y el tiempo, bueno, no estuvo bueno, así que lo tuvimos que cambiar de día y por suerte hoy nos tocó un día hermoso y como decía Cris, los banderines, la guirnalda, la luz de la gente, como estaba hermoso esta noche, por suerte. ¿A qué hora comenzaron con el carnaval? Y habíamos citado para las 6, pero bueno, como siempre, estas cosas se retrasan un poquito, así que 7:30 más o menos ya empezó la música, la espuma, empezaron a poner los choris y a las 8 ya empezó la primer murga. Hola, Guada, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Una de las preguntas que te quería hacer era, ¿las murgas que participan, sí, son de organizaciones o son murgas independientes? ¿Nos podés contar un poquito? Sí, bueno, las murgas que participan son murgas que con nosotros ya venían, habían venido a otros carnavales, que son organizaciones, sí, barriales, sociales, o que nacieron como murga en distintos barrios acá de Moreno. Y bueno, este año se sumaron dos más que no habían venido nunca, y las demás ya sí, que ya bailaron estas dos que se sumaron nuevas, que eran Los Sospechosos de Siempre y los de La Pochoclera, que era Me Caigo y Me Levanto. Ajá. ¿Bandas en vivo va a haber? No, este año no, porque la idea era que no termine muy tarde, teníamos muchas murgas y bueno, como también un poco la idea de que sea bien familiar y eso, que no se extienda por ahí más de las 11, 12 de la noche, así que este año bandas no. Y Wada, ¿nos puedes comentar un poquito, bueno, cuáles son las actividades que se realizan en el cañón más allá de este carnaval, por lo visto muy lindo, que están disfrutando en estos momentos? Bueno, el año pasado estuvimos con la murga, que ensayamos los sábados y después merendamos. También había un taller de género con chicas adolescentes acá del barrio que funcionaba los sábados. Y teníamos, bueno, el programa de radio, ahí en FM Moreno también, que era Pateando en el Aire, que, bueno, salíamos a hacer entrevistas según los temas acá por el barrio, como para también rescatar un poco los saberes, ¿no?, de nuestros vecinos o las opiniones de nuestros vecinos y, bueno, poder pasarlas para todos. Otra de las preguntas es, si cambió en algo el feriado, o sea, cambió en algo el tema de... Ustedes vienen hace un par de años haciendo sí, los carnavales en el barrio. Sí. A partir del feriado, ¿hubo algún cambio en particular o...? Y o no? En realidad, para nosotros mucho el feriado no nos modificó a nosotros en la fecha que hacemos. Sí, como que peleamos también por el feriado de carnaval, nos parecía como algo que tenía que volverse a dar, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo general nos pasó que o por lluvias o por organizarnos con otros cursos, siempre terminamos fuera del feriado de carnaval haciéndolo, organizando el carnaval. Pero bueno, sí, una alegría bárbara de que sea el feriado de carnaval, ¿no? ¿Cómo recibe la gente del barrio esto del corso? Y la verdad es que con mucha alegría, porque bueno, muchos por ahí no tienen la manera o la forma de acercarse a otros corsos en Moreno Centro, en otros lados, entonces que sea el corso acá en el barrio, muy contentos. Sí. Mira, ¿qué significa el carnaval para ustedes? Y bueno, para nosotros es como un momento, un día, ¿no?, en el que nos podemos juntar, que podemos festejar, que más allá de un montón de cosas que nos cuestan muchísimo, nos hacen doler, sufrir, como a todos, también poder encontrarnos en la alegría, ¿no?, y compartir, ya que compartimos el sufrimiento, las cosas duras todos los días, como también poder compartir un poco de alegría. Bueno, Guadalupe, te agradecemos enormemente la comunicación con vos. Bueno, nada. Espero que tengan una muy linda noche, que la pasen muy bien y que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Guadalupe, integrante de la gente que trabaja en el cañón. Sí, de los cargosos del cañón, que es la murga que participa. Sí. Cristian, ¿estás todavía con el teléfono ahí? ¿Cristian? No, se ha ido Cristian. Bueno, continuamos con Agua Fuerte con un tema musical. Lo escuchamos. Somos cangrejos, somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbas a los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejo de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar. pendejo, porque aquí nadie está viejo. Bailamos pironga, ritmo de milonga, y a veces matanga, colamos milanga. Somos los santos que contan un solo canto, llevas por todas las velas en el río Santa Nena. Deja tu puta religión afuera y ven y sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte votar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mueves con esta mamá. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos. Yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, joven, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Bueno, a despertarse, gente. Entramos con los Dead Kennedys, o los Kennedys muertos, que fue una banda de nombre provocativo, si la subo, en Estados Unidos, que nace en la década del 70. Integrada en sus comienzos por Helio Biafra, batería y segunda guitarra, Ted luego en batería también. A causa de su nombre tan polémico, tuvo que tocar muchas veces con otros nombres, como The Sharks, The Crimson Class, The Guy o The Pink Pinky. Todos nombres muy difíciles para mí para pronunciar. En 1980 publican su segundo single, el antimilitarista Holiday in Cambodia. Ese mismo año publican su primer LP, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, que incluye el single Kill the Poor, o sea, matando a los pobres, en el que se ironiza con acabar con todos los pobres para conseguir una sociedad limpia. La canción es entendida por muchos de manera literal, por lo que se convirtió en una expresión muy usada por los jóvenes californianos de extrema derecha. Muy mal comprendidos. Los Dead Kennedys comienzan a ser tildados de fascistas. Sus conciertos son vigilados por fuerzas policiales. Y a pesar de sus problemas, su popularidad se dispara dentro y fuera de Estados Unidos, llegando a ser disco de oro en el Reino Unido. Durante la campaña electoral de 1981, Dead Kennedys organizan conciertos de protesta frente a actos tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Los conciertos se realizaban bajo férreas medidas de seguridad, llegando a realizarse cargas policiales en muchos de ellos. En 1982 aparece su segundo LP de estudio. El disco es una feroz crítica al estilo de vida y control social en América del Norte. Recién en 1985 reaparecen con un nuevo álbum que les enfrenta con el Paris Music Resource Center, una organización para la defensa de la moral y las buenas costumbres, y que contaba con estrechos vínculos con líderes de diferentes organizaciones religiosas. We'll be right back. es su disco más eléctrico y experimental. Las canciones se ralentizan y se introducen efectos electrónicos e instrumentos como trompetas y sintetizadores. Son demandados por distribución de material obsceno para menores y después del juicio son condenados cada uno a un año de prisión y $2,000 de multa. Durante el juicio aparece su último disco, Bedtime for Democracy, del cual estamos escuchando uno de los temas como cortina, y que al final de este informe vamos a escuchar otro tema muy lindo, I Spy, en el que vuelven a la velocidad que caracterizaba sus primeros trabajos. Se pone en marcha una campaña en defensa de la libertad de expresión, en la que reciben el apoyo de músicos como Frank Zappa, Crazy, las bandas de por ahí. En 1987 aparece la recopilación con temas inéditos y otros reversionados. En el año 2000, la banda decidió reunirse de nuevo, aunque esta vez sin Yelo Biafra. La banda comenzó a tocar con Brandon Cruz como vocalista, quien fue sustituido en mayo de 2003 por Jeff Penalty. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Por tu trabajo, por tu vocación, por tus ganas de seguir tocando. Si sos músico y estás desocupado, el Gobierno Nacional y Popular tiene una propuesta para vos. Sumate al nuevo plan social Argentina Hace Música. Argentina Hace Música te brinda la posibilidad de hacer canciones para actos oficialistas. Argentina Hace Música. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el sexo El Palec, para el gaucho, con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559. O a través de mensaje de texto 1561-5403-59. O también puedes mandarnos un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Claro, Mariano. Es raro, ahora te tengo del otro lado del vidrio. Es la primera vez que nos sucede esto, pero está bueno. Estoy acá operando un poco y me puse el micrófono porque los extrañaba, chicos. Y también lo puedes hacer a través vía Facebook, como lo hizo Lázaro Granillo. ¿Y qué dicen? Dice: buenas, buenas, recién llego. No se olviden del aumento de posibilidades de un nuevo Godzilla con tanta radiación. Es cierto. Sí, sí, con tanta radiación y dando vueltas por ahí, con tantos pokémones también, ¿no? Que de haber en sus pokebolas es lo que está por pasar en Japón. Pero bueno, están trabajando para que no pase nada malo. Claro, lástima que no se acordaron de Goku. Se acordaron tarde porque si no querían que pasara nada malo no hubieran usado energía nuclear. Y no lo hubiesen puesto en esa zona tan complicada, una zona sísmica. Pero verdad. Japón es todo zona sísmica. Es verdad. Bueno, no lo hubiesen puesto en Japón directamente, es verdad. Listo. Bueno, les recordamos el tema del día que estábamos trabajando, que charlábamos un poquito al comienzo del programa, los derechos humanos hoy. La idea es que manden alguna frase para armar al final del programa esta editorial exquisita que estamos haciendo con todas las frases que nos van llegando. Sí, ya nos han llegado varias frases y bueno, al final del programa las leeremos todas juntas. Bueno. Les recordamos la vía de comunicación, entonces son 15-6154-0359, que es el teléfono para mensajes, por Facebook. Nos buscan como Aguafuertes. También tenemos el teléfono de línea, el 466-6559. Y también el correo electrónico. aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Les recordamos que en un ratito nomás vamos a estar recibiendo la visita de Trueno Blanco, una banda integrada completamente por chicas. Vamos a ver qué nos traen para contar. Y creo que tenemos algunas cosas más. Sí, me quedé pensando, ¿no? ¿En qué? Qué raro esto de que vengan chicas y que el señor Víctor Castro se haya ausentado. Es cierto. No sé qué le pasó. Ahí me hacen una seña que... ¿Arrugó? Arrugó, sí. No creo. Bueno, no, ¿qué va a hacer? Vamos con Gardelitos, Comandante Marcos. Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Pasadas las 9 de la noche, ya llegando a la última hora de este programa, de este segundo Agua Fuertes del 2011, con casi todo el equipo. Ya es el segundo programa, ¿te parece a vos, Walter? En el segundo programa ya pegan faltazo. Ya empiezan a faltar. Faltazo, y me retiro temprano, me animan ahí. Vamos a tener que hacer un cuaderno de comunicados, un cuaderno de faltas. Algo para fichar. Algo escuela secundaria, ¿no? Sí, podríamos pasar lista. Eso sería muy bueno. Yo me ofrezco para ser preceptor. Me pararía así derechito, ¿viste cómo se paran los preceptores sacando culo? Así me pararía y... ¡Jiménez! Y ahí, a todos adentro. Tarde. Bueno, pero bueno, seguimos hasta las 10 los que estamos. Ya llegaron las chicas de Trueno Blanco, que en un ratito van a estar charlando con nosotros. Y en este momento tenemos que presentar una nueva sección. Sí, Crónicas de un Caminante. Y bueno, esto se trata un poco de... compartir experiencias de viaje. Claro, cosas que te hayan pasado a vos en un viaje y que creas que es piola contarlo, que es interesante, es gracioso, o que te hayan marcado a vos. No tiene por qué llegarle a la otra persona, pero si para vos es importante, lo podés mandar. Sí, la idea es que a través de un relato que lo podés mandar o por Facebook o por el mail, que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar, nos cuentes alguna experiencia que hayas vivido en un viaje. Puede ser, no sé, en un viaje al laburo, o en un viaje por trabajo, o en un viaje de vacaciones, en un viaje con amigos, lo que sea. Lo que a vos se te ocurra que está bueno para compartir, que lo mandes. Y bueno, lo compartimos. Esa es la idea. Bueno, una vez hecha la presentación, te voy a contar un poco sobre el relato de un viaje que hizo Neida Luz Rodríguez en junio del 95 y del 96. El tema, mis compañeros de silla, o mi compañero de silla. Viajó de Medellín, Colombia, al Caribe colombiano. Era la primera vez que salía sola en un viaje largo. 12 horas de camino en bus y 2 más en lancha. También porque me iba a quedar 2 meses en ese lugar, un pequeño pueblo. Ahí está. Un pequeño pueblo llamado San Francisco, en el Golfo de Urabá. Cuando abordé al bus, me preguntaba, ¿con quién me tocaría viajar en la silla? Solo quería que fuera con alguien amable, con quien conversar. Me senté en mi puesto, al lado de la ventanilla, y esperé. De pronto se acerca un hombre delgado, de tez trigueña y ojos negros. Lo miro con una sonrisa en mi rostro para saludarlo. Ni me alzó a ver. Se sentó y no cruzamos una palabra. Al cabo de unas 6 horas, el bus paró en un pueblo. Y los pasajeros bajaron a tomar algo. Yo me quedé en mi silla. Él bajó. Yo cerré mis ojos e intenté dormir. Al rato, siento que alguien me toca mi brazo. Abro los ojos y era mi compañero de silla, que me estaba ofreciendo un chocolate y se va. Me comí el chocolate media hora después. Al año siguiente, viajé hacia las islas de San Bernardo, en el Mar Caribe. También un viaje de 14 horas. Sin perder la costumbre de mi pregunta, me decía, ¿quién será mi compañero o compañera de viaje? Me senté a observar cada uno de los pasajeros que subían al bus. De pronto, veo un hombre muy, muy, muy gordo que casi no pasa por la puerta. ¡Que no sea ese!, me dije en forma de súplica, porque imaginé que iba a ser muy incómodo viajar apretado en la silla. ¿Cómo está, niña?, me dice. Gracias a Dios, me tocó contigo, que eres flaquita. Venía sufriendo porque me ha pasado que no quepo en la silla con la otra persona. Le sonreí y asentí. Conversamos durante todo el viaje. Después supe que pesaba 130 kilos y que era un empresario de Barranquilla, una ciudad costera de Colombia. Bueno, este es el relato que nos contó Neida Luz Rodríguez en su viaje de Medellín, Colombia, al Caribe colombiano. Estuvo bueno, Me gustó. Me encantó la redacción. Estuvo buenísimo. Y aparte esa pregunta, más de una vez me lo habré preguntado en el colectivo, ¿con quién me tocará viajar? Sí. Y a veces pasa que viajás y compartís un montón de tiempo con gente que ni siquiera saludás, o por ahí sí saludás, pero no pasás más que del hola o del permiso cuando necesitas ir al baño, si estás en un colectivo. Claro, imagínate, ella nos cuenta de 2 viajes, uno de 12 horas y otro de 14. Necesitas entablar una conversación, cruzar 2 palabras. Sí. Yo necesito, en más de media hora necesito cruzar mínimo 40, 50 palabras porque no puedo, sino es como que me pide el cuerpo. Y ya le entro a hablar al vidrio, no tengo ningún problema. Yo le hablo a la pared, cuento los pajaritos que pasan. Bueno, esta es nuestra sección que inauguramos hoy, Crónicas de un Caminante. Si ustedes quieren compartir algún relato de un viaje, pueden hacerlo. Como les decíamos, lo pueden enviar por mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Lo pueden subir a Facebook, nos buscan como Aguafuertes. Y lo estaremos contando en los próximos programas, seguramente. Así es. Este fue todo Crónicas de un Caminante en el día de la fecha. Y ya que hablábamos de viajes, siempre que viajamos regresamos. Vamos con El Regreso de Sergent García. Oye, yo me fui. Hoy me voy. Pero regresé y ahora deja que te cuente. Pasado abuelo, y por lo tanto de todo yo me acuerdo. Conocí el mundo, ahora regreso. La cabeza llena de cosas que he vivido, sufrido, experimentado. Y con el recuerdo de mi gente siempre en mi mente, un futuro buscando, sin olvidarme nunca del pasado. Vi tanta gente diferente, por

Bueno. Sí, Franco igualmente tiene chica. Pensado cambiar de sexo en los próximos meses. ¿Era una obligación contractual? Sí. Lo tomaban solo si cambiaba de sexo. Sí, sí. Peluca, todo. Bueno, ¿nos pueden contar un poquito cómo surge Trueno Blanco? Bueno, nos conocimos por intermedio de un amigo. Justo yo me había separado de mi banda, Eva y Buji también se habían separado de su banda. Y bueno, Eva me escribió. Y nada, empezamos a conocernos en la sala, ensayando y ahí. Claro, Buji es la chica que tocaba, la batería. Claro. Qué bueno, ahora no está tocando más. ¿Y hace cuánto tiempo que están tocando juntas? Y nos empezamos a hablar en el 2007, pero empezamos a tocar en el 2008. Sí, 3 años más o menos. ¿Y qué estilo es el que hace Trueno Blanco? La pregunta del millón. Sí, sí, es la pregunta que nunca sabemos qué decir. Nada, no sé, es rock alternativo, o sea, siempre... Básicamente. Sí, es como... Nosotros nos pusimos un género, pero era de chiste, digamos, pero es rock alternativo. Yo una vez escuché pop deforme. Bueno, entre uno, sí, muy grande infantil era otro. Triste bailable. Claro. Inventamos cosas. Esto que estamos escuchando un poco de fondo es parte del disco que sacaron, ¿verdad? Sí. ¿Qué se llama? Ya no tengo miedo. ¿Hace cuánto lo editaron? Perdón. Y salió... Editado está el año pasado en... ¿En noviembre fue? Más o menos. Sí, en noviembre del año pasado. No sé si está la fecha ahí en el disco. Ya fresquito. Sí. Todavía no hicimos la presentación igual. La vamos a hacer, sí. Probablemente en 1 o 2 meses va a hacerse en Capital. Y la idea también es hacerlo en el oeste, ¿no? ¿Son de por acá de la zona ustedes? Sí, de Merlo y las chicas de Ituzaingó. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema del disco? ¿Cuál quieren elegir? Te lo dejamos a vos, mira. Bueno, vamos con Diente de León entonces. Bueno, buena elección. We'll be right back. Bueno, lo que estamos escuchando es Trueno Blanco con su tema Diente de León. Nos gustaba mucho, estábamos acá comentando con los chicos porque no queríamos, pero casualmente quedaron las chicas dentro del estudio y nosotros acá afuera, todos los varones con el micrófono. Y bueno, y María que está en la computadora, perdón, de este lado de donde estamos operando, ¿no? Porque se nos fue el operador. Decíamos, nos gustaba mucho el tema. Gracias. Está muy bueno, suena muy bien. ¿Cuánto tiempo les llevó grabar el disco? ¿Dónde estuvieron grabando? Lo grabamos en abril, un estudio. ¿En abril de 2009? Sí, bueno, yo a la fecha la verdad que no. En el estudio de Leo Bernetti, en Ituzaingó. Estudio Deforme. Sí. Sí, Leo es un músico también, así del oeste. Tiene una banda que se llama Deformica y él trabaja grabando en su casa. Tiene un estudio. Y ustedes están dentro de un sello, ¿no? Sí. El nombre del sello es Peatón. ¿Y cómo funciona esto de estar dentro de un sello? ¿Es independiente? Sí, es un sello en donde digamos que cada uno trabaja en su propio disco. O sea, es como más una comunidad. Claro. ¿Entendés? Es un sello under, ¿no? Claro. Para bandas del under, básicamente. Funciona de otra manera que por ahí una discográfica. ¿Y qué, digamos, cuáles los beneficios que ustedes tienen al estar en el sello? Y lo bueno es que nos ayudamos entre todos para las fechas, para la prensa, para, o sea, lo que cada uno puede colaborar, claro. Colabora. Dentro del sello hay claro. Muchas personas, tanto integrantes de bandas, en general todos sí, los del sello son de alguna banda del sello. Sí. Y cada uno tiene también realiza una actividad que puede servir y ayudar, ¿no? Al resto de las bandas. No todos, pero bueno, la mayoría, desde crear páginas para internet o tener contactos en donde se fabrican los discos, contactos con lugares para conseguir fechas. Y bueno, después ir armando como un grupo, un contexto en donde se mueven ciertas bandas. Claro, bandas que están y generar como una movida, ¿entendés? ¿No? Algo que te identifique, que así como uno se pone una camiseta de fútbol, bueno, acá es como se arman sellos, qué sé yo, esas cosas. Igual está bueno y también hay otros proyectos paralelos de otras personas que son buenos y está bueno que se combine todo, ¿no? Sí, bueno. Aparte es eso, o sea, formar como un grupo de gente que compartan gustos o que quieran generar como una movida diferente. Y dentro del circuito donde toca Trueno, o sea, ¿qué lugares las podemos escuchar en vivo? Recién acaban de mandar un mensaje preguntando eso. ¿A dónde nos pueden escuchar? A ver. Y mira, ahora justamente no estamos tocando porque estamos esperando para hacer la presentación, queremos prepararnos para eso. También integrando al nuevo baterista. Pero bueno, la verdad que tocamos por bastantes lugares. Sí, tocamos mucho por el oeste, qué sé yo, cuando estaba Frida. Claro, más que en los comienzos sí. Fue más el oeste. En la Wonderland, que claro. Es una casa donde se hace una fiesta y que está buena. Y después ya empezó por ahí a despegar un poquito y Capital. Claro. Fuimos a La Plata también. A Lobos. A Lobos fuimos. Sí, tratamos de ir a donde se pueda. Exacto. A donde nos inviten, tocamos. En su página de internet ustedes publican las fechas y demás. Sí, en el Facebook siempre sale todo y después en MySpace no sé si ponen las fechas. Sí, ponen las fechas, todo. ¿Pueden decir la dirección? Sí, el Facebook es Trueno Blanco. Uh-huh. Creo que hay uno que es Trueno Blanco página. Música. Claro. Uno que es un grupo, después hay otro que es básico. Sí, usamos mucho internet, lo que sea internet gratis lo usamos todo. Así que pueden encontrar páginas de Trueno Blanco en todos los que sea gratis. O sea, hay Twitter, hay Facebook, hay MySpace, todo es / Trueno Blanco. Así bien. Y después la web que la están armando todavía, pero ¿cómo es? Truenoblanco.com.ar. ¿Les parece que escuchemos otro tema y después seguimos charlando? Dale. ¿Quieren elegir ustedes ahora o...? El 4. Horrible, se llama la canción. Horrible. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho Palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través del 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Bueno, seguimos con las chicas de Trueno Blanco. A ver, a mí me surge esta pregunta. ¿Por qué la banda se llama Trueno Blanco? Ahí Claudia te va a contar, mira. En realidad estábamos buscando un nombre para la primera presentación porque no sabíamos cómo llamarnos. Entonces surgió el nombre de Trueno Blanco. Sí, que al principio es como que algunas estaban de acuerdo, yo medio que me costaba. Y... algunas menos yo. Sí. ¿A qué se te ocurrió a vos? No, fue una mezcla. Sí, lo decidimos más o menos, o sea, nos juntamos todas y tratamos de... pusimos palabras. Claro, armar palabras, ver más o menos. Después fue como que fue se generó un concepto. Un concepto, claro. A nosotros nos pasa mucho eso, de que el concepto aparece surge después. Claro, la idea primero y después el concepto. Es como que... si fuera que está de manera inconsciente, claro. Y después lo podemos percibir. Sí, así. Así que bueno... quedó ese nombre, lo íbamos a cambiar después, pero no. Como empezó a generar todo ese concepto, dijimos que calzaba bien. ¿Cómo es un show en vivo de Trueno Blanco? Y venite el... No, vengan a la presentación igual que vengan. Sí, a la presentación todo. Que va a ser mundo. Una fecha especial. Ese día voy a saber quiénes son mis amigos, de verdad. Sí, es verdad. Una banda que... sí, siempre es diferente, eso... depende de nuestro humor, depende de nuestro estado, depende... sí, también. Y de los lugares, hay lugares que te inspiran cierta energía, hay lugares que te inspiran otras, claro. Qué sé yo. Así. Sí. Va cambiando, depende del lugar, eso sí. Tiene mucho que ver. Uh-huh. No es que ponemos, o sea, el lugar, no, digamos, nosotras, es como reaccionamos a... no sé... Sí, fibras. Más por el ambiente, claro, no, por, no el lugar, por el lugar en sí, sino por... Hemos tocado en lugares donde tenés a la gente, a la persona más cercana a 20 metros, sí, gigantes, y o sea, como que te sentís todo chiquitito ahí arriba, lejos, y a veces está bueno eso también, ¿eh? Si el lugar es, o sea, en general, lugares grandes, con buen escenario, está bueno también, con un sonido copado. Pero después por ahí tocas en una casa, como una cosa más punk rocker, y tenés a la gente pegada en la cara, sí, tirándote el humo de cigarrillo. O gente que tenés que ir moviéndote, y mientras van pasando, vas moviendo el instrumento y van pasando las... Pero está bueno. O sea, hace bastante que no nos toca una fecha así, pero sí, son divertidas. Hay que tomarlas con otra actitud igual. En el momento de componer los temas, ¿quién es? ¿Hay alguien que hace las letras o las hacen de forma grupal? Y la mayoría de los temas del disco, excepto uno, porque hay uno que también, pero es instrumental nada más, son de Claudia, de la banda que ella tenía antes. Y claro, o sea, son temas que me quedaron en la nada, digamos, y cuando los presenté a la banda se formó totalmente, o sea, los temas cambiaron totalmente, o sea, cada uno le puso su parte, su química, y es como que... Ahí se formó lo que era el Trueno Blanco. Pero después, también al principio es como que enganchamos onda y ya salió un tema que es Diente de León, que hicimos entre todas. Y sí, hacemos, es variado, no tenemos una regla establecida. O sea, a veces trae uno un tema, a veces lo hacemos entre todas, a veces hay un pedazo y lo armamos. Y es, depende del tema. Me parece que estábamos charlando acá también mientras escuchaban la música hace un ratito con los chicos. Esto de que el mundo del rock, de la música en general, es un ambiente muy machista, ¿no? Sí, el mundo en general. El mundo en general, claro, podríamos sacarle rock y decir el mundo en general es un ambiente muy machista, lamentablemente. Sí. ¿Qué trabas, condicionamientos o problemas les trae a ustedes ser una banda integrada en su mayoría por mujeres? ¿O no les trae ninguno, o no se hacen cargo...? ¿Cómo lo manejan? No, la verdad que no nos hacemos cargo, no nos interesa. Es divertido, sí, porque por ahí entre nosotras nos interesan otras cosas, como qué nos vamos a poner o qué, cómo nos vamos a pintar y qué sé yo. Compartimos esas cosas, pero los tipos sí se sorprenden, y siempre está la frase, pensé que iban a hacer otra cosa, como que se sorprenden y... Nada. No sé tampoco eso que es de, bueno, banda de mujeres cuando... Siempre hubo mujeres en la música. O sea, no es algo... Siempre existió. No entiendo cuál es el asombro, pero bueno. Sí, no, aparte también es como que tenemos muchos amigos que están por ahí en el ambiente, y nuestras primeras fechas así, en general, siempre fueron con gente conocida, sí, con respeto, ¿viste? Claro, sí, por ahí lo que podemos hacer es un abuso de, no sé... Carguen las cosas, chicos. Claro. Ay, esto pesa mucho. Esto pesa mucho. No, pero no, la verdad que nos gusta hacer nosotros. O sea, todo, ¿no? Es como... Sí. ¿Y desde las letras trabajan cuestiones de género? No, la verdad que no. No puntualmente, no. Por lo menos. No. No, hablamos de nosotras. No creo nos que, interesa. Claro, son cosas muy introspectivas. Claro, sí. Bueno, el tema, por ejemplo, Diente de León fue una pelea entre Eva y yo, pero salió algo muy bueno, o sea, a mí me encanta. Concepto que adquirió después de haber sido grabado el tema, como bueno, decíamos antes. Chicas, ¿qué influencias tienen? ¿Qué influencias tiene la banda? Musicalmente. Sí, variadas. Yo particularmente escucho de todo, a mí me gusta, o sea, hay cosas que no, pero en general soy bastante variada. Pero bueno, si tengo que decir qué género me marcó a mí en mi inclinación, en la forma de tocar o lo que sea, yo diría que lo mío es como un estilo más punk, básicamente, como más lineal, Pixies, Nirvana, no sé, así. Claro. Sí. En la forma de tocar. Después yo escucho de todo, y creo que en cierto punto todo te influencia también, ¿no? Tanto lo musical como muchos aspectos de la vida que te influencian a la hora de componer o de tocar o de subirte y hacer algo, no sé, pero... Sí, aparte, lo que nosotras Por ejemplo, somos muy visuales en cuanto al arte de la banda y estamos influenciadas por muchas cosas, no solamente la música. A mí particularmente igual también me gusta de todo, no sé. Sí estoy influenciada por un montón de bandas de mujeres por ahí, pero también me gusta, no sé, Piazzolla y yo la siento esa influencia, no sé si la gente por ahí ni se da cuenta. Pero nada, todo. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido desde ya. Cuando quieran volver, cuando tengan alguna fecha, cuando quieran. Bueno, la puerta está abierta. A ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y están todos invitados a nuestra presentación. Bueno, cuando tengan la fecha nos la pasan y la difundimos. Buenísimo. Y para despedirnos, un tema que quieran escuchar del disco. ¿Yo puedo elegir? Vale. ¿Monkey? Vale. Compartimos con las chicas de Trueno Blanco un momento agradable, muy interesante todo lo que ocurrió, ¿no? Y estamos en comunicación telefónica, ¿sí? Hola, ¿Cristian? Hola Darío. ¿Cómo estás? Aquí, de carnaval. ¿Cómo la están pasando? Ah, muy bien, mucha gente, la verdad que muy linda la fiesta, mucho color, mucha luz. La gente está muy, la verdad se está disfrutando muchísimo. Qué bueno. ¿Tenemos a alguien de alguna murga para hablar por ahí? Sí, tengo a dos compañeros de Salpicando Sueños. Me parece que una compañera, Diluana. Bueno, Salpicando Sueños es una murga de Río Alegre. Te paso con ella y te cuento un poquito. Bueno, gracias, Cristian. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, contentos todos por acá. Felices de celebrar una noche más de carnaval. ¿Qué tal, Silvana? Walter te habla. Somos vecinos, creo que sin conocernos. Yo los he visto ensayar mucho y la verdad que la garra que le ponen en el barrio es asombrosa. Es para felicitarlos. Mira vos, bueno, qué bueno que nos hayas visto así de ensayo. Sí, está bueno. Y creo que todos, en todos lados, le estamos poniendo bastante garra. ¿Cómo están pasando este carnaval? ¿Cómo lo están viviendo? Y lo estamos viviendo así como muy a pleno. Es como un carnaval, viste, que por lo menos Salpicando no había vivido, que es un carnaval con haber logrado que nos reintegren el feriado de carnaval, digamos, como que tiene todo un plus que está bueno. Qué bueno. ¿Cuándo empezó el carnaval para ustedes? Y el carnaval, en realidad, para nosotros, las murgas independientes, es todo el año, porque la tenés que remar desde el último día de corso hasta el primero del próximo. O sea, es así. Para nosotros estamos todo el año pensando en el carnaval. Es como que están nosotros así siempre, ¿viste? Corregime si me equivoco, ¿no? Pero, ¿la murga viene funcionando hace 3 años o 4? Hace 4 años comenzó Salpicando. Hace 5 que viene un laburo en el barrio como para que estuviera Salpicando. En realidad es un barrio, Río Alegre, que es el 5º año de cursos y 4 años de la murga del barrio. Hola. Hola, sí. Ay, disculpame. No. Sí, es el 4º año de nuestra murga. ¿Ya balearon hoy? No, estamos a minutos de salir. ¿Están con muchas ganas de salir los chicos? Sí, están ahí mirando, recién estuvo Metanegra y Semifusa y ahora están tocando los Mocosos del Encontronazo, así que como que están ahí, estamos copados, pues son compañeros, así desde que comenzamos han sido así como muy compañeros, así que lo disfrutamos cuando los vemos a ellos también. Y bueno, pasa por escucharse y por ver todo el laburo que le mete cada uno, ¿no? A lo que hace, que está bueno, está buenísimo. ¿Qué crees que está presente de aquellas viejas tradiciones, de aquellos corsos y murgas, cuando la gente se disfrazaba con lo que tenía y salía a la calle a divertirse? ¿Qué crees que está presente de esa tradición que se borró durante la dictadura militar y durante los años que siguieron hoy en día? ¿Se va reconstruyendo de a poco eso? Yo creo que sí está presente, digamos, es a través de cualquier tiempo la necesidad de poder sentirse feliz y todo lo que implica eso, digamos, como que está bueno que la calle de tu barrio se llene de color y de música y de niños, niñas, hombres y mujeres que te hacen, viste, disfrutar un rato. Creo que la necesidad ha estado siempre. Lo que pasa es que es como que ha costado, todo esto ha tenido como aplacada a la gente durante muchos años y cuesta que el que está de espectador se prenda y se sienta así como desinhibido a mostrar lo que siente. O sea, vos ves los piecitos que van al compás del bombo y no se animan a bajar el cordón a bailar, digamos, pasan esas cosas. Qué bueno. Contanos un poquito qué significa ser una murga independiente. Ser una murga independiente significa poder discutir, poder dar ideas, poder aportar, poder estar en desacuerdo y en acuerdo y respetar los acuerdos colectivos, el creer que está bueno construir desde otro lugar, desde que nosotros mismos hacemos por nosotros mismos y que podemos, que no quedamos con deudas con los que siempre nos están cagando, digamos, y creo que conlleva un montón de cosas el ser independiente y el estar preparando cursos en un lugar determinado con personas que sabes que lo único que hacen es ponerle el lomo y esperar nada más que las cosas vayan cambiando, que nosotros vayamos cambiando, no esperan otra cosa ni están con vos por un interés, digamos, que no sea el vivir un poco mejor. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y te pedimos, por favor, si nos podés pasar con Cristian. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. a toda la audiencia y un abrazo grande de todos Salpicando Sueños. Gracias. Hola, hola, hola. Cristian. Hola. Hola. Ahí te oigo. Cristian. Decime, Mario. Se presta la noche, ¿no? La luna está hermosa, la hace calorcito. Sí, la verdad que está muy fresco, los chicos jugando con las espumas, está muy muy bueno, muy buen ambiente. Yo he vivido pocos carnavales de niño, pero se asemeja bastante, está muy bueno. ¿Ya le entraste a algún chori? Todavía no, porque entre la murga, yo tuve que actuar también, así que entre murgas y entrevistas he visto pasar la parrilla por al lado mío, literalmente porque tenía rueditas. Así que, nada, ya estoy pensando en ello. Bueno, Cris, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. A seguir bailando por ahí. Hasta luego. Un problemita técnico, le pasa a cualquiera. Escuchábamos, ¿por qué no? Cerca de no estar. Y en cualquier momento va a llegar a ser la hora del noticiero, la segunda parte de este noticiero de Aguafuertes. Son sí. Las 21:52 minutos. El horario casi justo para el noticiero. Ahí está. Hemos llegado. Ya el pip de avisa como que ya estamos cerca. Casi que viene. Está llegando. Mirá, aquí comienza Notinforma. En 5 minutos, un resumen de noticias más creíble que las profecías de Carrió, más serio que Santo Biasati, más completo que sándwich de milanesa. Los hechos y los protagonistas de la información están en Notinforma. Con la conducción de Gustavo Lazo y Carmen Tirosa y la participación de destacados columnistas. Aquí comienza Notinforma. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es Notinforma. El único noticiero totalmente independiente de buen gusto y la rigurosidad científica. Política. En Proyecto Sur ratifican la candidatura de Pino a presidente y desmienten su alianza con otra fuerza. El diputado Fernando Pino Solano salió al cruce de los rumores que atribuían una posible alianza con otra fuerza y dijo: Pino se planta solo. Cuando se le preguntó qué mensaje tenía su presencia en Expo Agro, una exposición organizada por el diario Clarín y La Nación y que concentraba la mesa de enlace, Pino contestó: Pino se planta solo, en un campo de terratenientes y poderosos, para dar con su sombra reparo a sus riquezas. la presidenta Cristina Fernández inauguró una planta avícola en Pilar y un anexo de la aseguradora Sancor en Sunchales. Ante los trabajadores y empresarios, la mandataria dijo: a la crisis que puedan presentarse en la economía se la supera poniendo huevo y evitando los comentarios de mala leche. Solo así el proyecto del campo nacional y popular estará asegurado contra terceros. Continúa la protesta de Wichis y Cuom en el monumento al Quijote. La misma ya lleva varios meses y en un comunicado reiteraron su pedido por tierras ancestrales y que se termine con la discriminación de las que son víctimas. Agrupaciones de izquierdas expidieron un comunicado sobre la situación, donde dijeron que la poca prensa que tiene la protesta impide que ellos realicen una acción concreta. Mientras tanto, el INADI comunicó que arbitrará solo parcialmente entre el Estado y los manifestantes. Desde la institución dijeron que el reclamo por tierra es medio injusto, porque en los meses que llevan allí jamás se bañaron y están acumulando tierra a dos manos. Un allegado, Claudio Morgado, dijo que en las cinco uñas de una sola mano podrían tranquilamente sembrar habichuelas mágicas. Por otra parte, el titular del INADI dijo que intervendrá en los casos de discriminación. Hace tiempo que con los intelectuales venimos trabajando en la reparación histórica. Ya logramos que en vez de indio o aborígenes se los llaman pueblos originarios. Con esto creemos que los terratenientes ojeros y algodoneros del Chaco les devolverán sus tierras y que su desnutrición crónica se terminará en dos días aproximadamente. Por su parte, el gobierno nacional prometió no quedarse de brazos cruzados y ya está organizando un recital con calle 13 para juntar alimentos en mal estado, ropa vieja y sucia con los logos del Che Guevara, Nike, Benetton, alguna bermuda floreada y algún calzado maloliente y con hongos. Todo lo que se pueda recaudar será empaquetado junto a los manifestantes y enviado al impenetrable. Economía. El INDEC dio a conocer que la inflación de febrero es de 0,7%. Dentro de ella, la canasta básica alimentaria es de 580 pesos, una variación de solo el 0,3% con respecto al mismo mes del año pasado. Técnicos del INDEC, allegados a Moreno, defendieron la proyección argumentando que la polenta, el arroz quebrado, los tallos de brócoli y la fruta pasada no experimentaron ningún cambio y así llevaron tranquilidad a la mesa de los pobres, aunque estos todavía no descubrieron cómo hacer para comerla. Sociedad. Vecinos y manifestantes ecologistas protestaron en Vicente López por la construcción del vial costero. Hubo enfrentamientos con la policía y se registraron detenidos. Los vecinos protestan porque se quitará un espacio verde a la zona. Los moradores del paquete barrio de Vicente López se identificaron bajo la consigna por un verde sin negros y amenazan con cortar la Libertador si las obras continúan. Si cortamos esa arteria, no hay problema, porque los únicos que la circulan en sus lujosos autos son nuestros papis. Como muchos, nos darán plata para salir a bailar y tomar unos drink, dijo uno de los jóvenes del barrio norte. Sociólogos de la UBA estudian este curioso hecho social y se preguntan, ¿por qué si un pobre o indigente pide por vivienda, tierra, trabajo, salario digno, justicia, y utiliza las diferentes formas de protesta social, es un negro de mierda, mientras que en este caso, por la composición y la estirpe de sus manifestantes, es una gesta heroica? Internacionales. El presidente Barack Obama expresó su solidaridad con los japoneses y dijo: son un pueblo laborioso, orgulloso y tienen el valor y el temple del samurái. Aparte, si pasara algo con los reactores, ellos sabrán reponerse como lo hicieron siempre, como aquella vez que le borramos del mapa Hiroshima y Nagasaki con una bomba del mismo componente de los reactores. Los países europeos dicen que Japón esconde información y ya hablan del apocalipsis. Desde el Parlamento de la Unión Europea, la primer ministra alemana, Elisen Carriosen, amarrándose a su crucifijo, dijo que todo esto está perdido y que este es el fin. Los países europeos revisan la seguridad de cada una de sus plantas de energía nuclear. El inspector de seguridad nuclear de la Unión Europea, Homero Simpson, dijo que las centrales en el viejo continente son seguras. Por su parte, los defensores de la energía nuclear sostienen que no puede ocurrir otro Chernobyl, porque esta está en Ucrania, y la filosofía dice que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Además, agregaron que quien haya leído el libro El origen de las especies de Darwin se dará cuenta que la explosión de un reactor nuclear es parte de los desafíos que la naturaleza impone a la selección natural, y que si volara toda la mierda, de ella emergería una especie humana más fuerte y apta para la supervivencia. Un poco deforme, pero más apta, recalcaron los científicos. Deportes. Roger Federer derrotó fácilmente al tenista argentino Juan Ignacio Chela. Al término del partido, se consultó al tenista nacional si habían respondido a su pedido por Facebook sobre consejos de cómo ganarle a Federer. Contestó que sí y que implementó uno que decía que vaya todo el tiempo a la red. Como verán, me pasó igual, se lamentó el tenista y dijo: tendría que haberle hecho caso al que me dijo que lo cagara trompada ante el partido y lo mandara al hospital. Y esto fue Noti Informa. Si no conseguimos la verdad, le ofrecemos nuestra versión. no conseguimos la verdad, le ofrecemos nuestra versión. Che, va a haber que hablar con la gente del noticiero, porque... Sí. Digo, eso ya está usado, Clarín. Ah, ¿sí? ¿No es lo mismo? No, no sabía. Bueno, nos estamos yendo, escuchamos la música de fondo, quedaron muchas cosas por compartir, pero bueno... Nos corre el tiempo. Nos corre el tiempo. El tiempo es Perón, como dicen en Radio Barcelona. Sí, me voy a poner igual los auriculares para poder escucharte. Bueno, hola, ¿me escuchás ahora? Sí, sí. La editorial la vamos a dejar para publicarla. ¿La próxima semana? No, la vamos a publicar en el Facebook directamente. Bueno. Dale. Y bueno, tenemos nada más que algo de agenda que lo queremos decir. Tenemos un encuentro por el Día de la Memoria en la Plaza Mariano Moreno, que se va a realizar el jueves 24 de marzo de 16 a 19. Tocarán ficciones y también estará invitado Marcos Pelaitay y La Flota. Bueno, mañana domingo, creo que es a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza de las Carretas hay un festival de bandas también por la memoria y contra la represión institucional. Organizan Espora, Correpi, Tratar de Conquistar el Mundo, que es un programa que sale los miércoles a la noche por esta radio. Y bueno, también Juan y la gente de Ruido Rebelde. Y no sé si me estoy olvidando de alguien. Bueno, va a haber bandas y va a estar bueno. Así que también está para acercarse a la plaza. Muy bien. ¿Y algo más? Perdón, la FLIA, quería recordar, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que va a ser en Casa Frida, a unas cuadras de la estación de Ituzaingó. Bien. Hoy ahora procederemos con el acto solemne. Vamos a tomar lista. Sumaj Munay Atardo. Presente. Walter Funes. Fuentes, presente. Atardo. Ay, estas maestras. Mariano Zurita. Presente. Claudia Bieli. Presente. Cristian Vecchio. El móvil. No, se fue, señor, hasta el kiosco, ahora viene. Preceptor. Ángel Suárez. Presente. Víctor Castro. Estaba enfermo. Víctor Castro. Estaba enfermo, después le pasó la tarea. Que lo vieron con una caña de pescar. Bueno. Vanina Vargas. Se fue a pescar. Estaba enferma, se fue antes. La vino a buscar a mamá. Leticia Espinosa. Está enferma también. Ausente. Sergio. ¿Y el apellido? Sergio, bueno. No está Sergio, ¿no? No. Bueno, y Darío Atardo sí ha venido. Esto es todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 19. Tuvo maestro para los que vamos a volar sin rumbo perpetuo. En cualquier de la exaltación, la rutina hace sombra a las pupilas que se cierran a los disfrutes que nos quedan a la lucha, a la lucha, a la. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno 90.1. Estación de Radio.